No, yo me llamó la atención algo del orden del movimiento, que es que, si bien está claro que son sugerencias, si ustedes tienen alguna idea o pudieron visualizar por qué hay una distancia entre lo sugerido y lo que termina efectuándose más claramente, por ejemplo, en el caso de las maestrías y ahí, en ese plano, ¿no? Me llamó la atención y me parece, siento yo, que un punto, por lo menos para el cuerpo docente, particular, es un, que yo he notado, lo he sentido, un alto sufrimiento, en tanto hay conciencia de la necesidad de ese movimiento de formativo, pero no tenemos los instrumentos claros para poder lograrlo. Entonces, eso genera un efecto que se ha podido traducir en malestares de mucho y muy variado tipo, ¿no? Me parece que por ahí va la pregunta. Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Sí, no, tengo en relación a por qué no se han realizado algunos cambios. Bueno, nuestra función no es responder a esa pregunta. Primero porque nadie nos la ha formulado. pero es fácilmente comprensible. Es una institución muy grande que incluye actores y actrices de muy diversos pelajes, familias, concepciones, historias, trayectorias, intereses, objetivos, y cocer todo eso pues requiere un tiempo. Entonces hay cosas que son factibles, hay otras que lo son menos. Hay otras que necesitan un tiempo, otras que necesitan más. Luego están los problemas de apoyo presupuestario. O sea, hay muchas razones por las cuales ciertas propuestas han salido adelante y otras no. Es verdad que a nosotros nos ha sorprendido algunas de nuestras propuestas que no hayan sido atendidas respecto de otras, pero por otra parte se puede entender muy bien. No habría organización en el mundo capaz de ejecutar nuestra sugerencia de plan de acción al 100% en 3 años. ¿Vale?